respecto a la globalidad que uno debe comprender o tratar de comprender al momento de reconocer datos específicos, pero que están dentro de la globalidad. Y utilizó una palabra que está muy en boga, que es esta, que le escuchará a usted o vos, es consenso. Claro que Gabriela López establecía como prioridad una invitación, descubrir qué es el consenso, para abordar, para introducirse en lo que es Catonas y ese mundo para muchos tan particular. Y un bloque que es el 404, definido por la policía como el más peligroso, donde radican allí todos los miedos y temores y las amenazas. Hablaba del consenso en función de la legitimidad que le da a la sociedad al castigo, la represión, el temor, el pánico y la violencia estructural, institucional, claro está. Si escuchó Recorte Informativo, si escuchó la radio, y en caso de que no haya tenido esa oportunidad y opción, ¿qué despertó esta intervención, esta invitación de Gabriela López? Un caso específico, por supuesto el de Alejandro Sánchez, pero también es una interpelación a todos los que vivimos en Moreno, que tenemos una vocación irrefrenable de estigmatizar a los habitantes de Catonas. Y lo más terrible, lo que más duele, lo que demuestra el impacto de un momento histórico de la Argentina que perdura, y perdura inclusive en el doble discurso perverso, que tutela cualquier accionar policial y que deja al desnudo la incapacidad del gobierno de vincularse en la verdadera materia de los derechos humanos. Vaya paradoja el día viernes, cuando aquí en la Plaza Mariano Moreno, el movimiento humanista junto a todo lo que es el gabinete municipal, por ende el gobierno de Andrés Arregui, formaban parte de algo que es estimulante, la marcha mundial contra la no violencia, o la marcha mundial para que no exista violencia. La justicia condenaba a Alejandro Sánchez, un hombre que purgó condena, para que no se pierda este aspecto, porque hay que señalarlo y hay que decirlo, que había obtenido la libertad condicional, que a través de las escasas herramientas que el actor público le otorga a las trabajadoras sociales del Patronato de Liberados, aún con las deficiencias, se logró que Sánchez fuera tomado por una gran empresa como CIA, y que comenzara a soñar con la verdadera inclusión, con una oportunidad. Pero quiso el destino y también la fuerza pública que se allanara su domicilio sin orden, por supuesto, con la venia de las máximas autoridades policiales de Catonas, que tutelaron, avalaron el procedimiento del agente Pintos, que ingresó a la casa de Sánchez, persiguiendo a un menor que se escapó. Y allí Sánchez sufrió todo tipo de torturas, golpes, que prosiguieron en la comisaría. Sánchez lo único que intentó, y hay elementos probatorios en la causa, intentó impedir que una persona vestida de civil ingresar a su domicilio. Esa reacción, que puede ser la que tiene usted o vos ante un caso semejante, fue motivo crucial para que recibiera todos los golpes, y hay fotografías que así lo hacen visible, y la mera resistencia, esta que estoy describiendo, se convirtió en una causa. Abuso de autoridad. El jefe de calle de Catona fue desplazado rápidamente. Por supuesto no está detenido, ni siquiera vinculado con el caso o el hecho. Y el agente Pinto sigue desempeñándose. Sánchez, que es víctima de esta situación, que pierde una oportunidad. Me corrijo, le arrebatan una oportunidad. Fue condenado el día viernes mientras se hacía esta marcha que comentaba, porque la jueza Mirta Guarino, subrogante, entendió que era culpable de esta resistencia y abuso a la autoridad. Dos horas antes, y lo explicó el doctor Mangiere, que es el abogado patrocinante de la familia, se le había ofrecido a Sánchez la libertad a cambio que asumiera la responsabilidad del delito que se le adjudicaba. La familia y el abogado tenían sobrados elementos, al igual que la señora Gabriela López, para exigir la justicia que era la inocencia. Sánchez fue condenado. Lo que demuestra en esa decisión lo que López indicaba respecto al consenso. No solamente se caracteriza y se estigmatiza a los jóvenes de Catonas, sino que el resto de la sociedad permanece en silencio, sin involucrarse y siendo cómplice, claro está, de una situación que, como no los toca de cerca, lleva a aquella frase maldita de algo habrán hecho. Frase tan maldita como la que escuché hoy en Trujuy cuando buscaba información respecto al teniente Rojas, que el día viernes a las 20 horas, según los testimonios obtenidos, fusiló a un menor de 16 años, que intentó robarle una carcasa de su comercio, venta de celulares, e hirió a otros dos menores que están hospitalizados en el María Luisiana de la Vega. El algo habrán hecho tiene que ver porque estos jóvenes son de Catonas, y que hizo el destino que el viernes por la noche, cuando me paré en una estación de servicio a cargar gas, el playero me dijo, hubo un gran revuelo en Catonas. Bajaron a tres chicos que habían intentado robar el día anterior en este lugar. Se refería al hecho, porque eran las 20 y 30 horas. Quiero destacar que en este caso, por alguna particularidad, el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno se acercó a la familia y acompañó. Y sirve el acompañamiento porque a él se le refirió que los impactos de bala que recibió el menor de 16 años abatido, fusilado, fueron por la espalda. Digo, para tener una versión un poco más objetiva de aquella que siempre tiene un carácter oficial de un enfrentamiento. En el lugar no pude observar, ya que hay varios locales, algún impacto, alguna marca de ese enfrentamiento que refiere Rojas al momento de dar su declaración y testimonio de lo que sucedió. Es tan grave lo ocurrido en esta semana que algunos medios hicieron eco, porque es menor, porque intentó robar, porque fue fusilado, por lo que fuera. Yo los invito, porque ya está nuestra primera invitada de la noche en el teléfono, la señora Zulema Viltes, secretaria general de FEP. Los invito a sacar del vocabulario eso de algo habrán hecho y transformarlo en exigir a aquellos que no hacen nada, que asuman la responsabilidad institucional en un momento en donde parece ser, a la luz de los resultados, que existe una condena previa y pena de muerte para aquellos que solamente por ser de un lugar merecen lo peor, bajo la complicidad del resto, claro está. Esto es Perfiles, vamos rápidamente a la presentación, Matías Pérez en la operación técnica puesta en el aire del programa, y charlamos con Zulema Vilte, secretaria general de FEP, estamos esperando a la secretaria general de SUTEBA. El tema es educación. Vamos a tratar de entender, en términos generales, la propuesta del gobierno de Scioli, en la voz de Mario Porto, que hizo conocer un regreso a lo que nosotros vivimos, por lo menos los de mi generación, primaria y secundaria. Y si la estructura está en forma, digo yo, para receptar este cambio. ¿O cuáles son los problemas que se avizoran? ¿O todo tiene que ver con aquello de la improvisación que termina afectando a los chicos que dejan las aulas y nunca más escuchan la campana? Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en perfiles. Zulema Viltes, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Bueno, gracias por el tiempo, estaba haciendo la editorial sobre un tema, varios temas bien. Que realmente son preocupantes, sí, y algo más que eso. Bueno, ojalá que con educación podamos salir de ahí. Bueno, esa es la idea del programa, ¿verdad? Del día de hoy y la propuesta para vos, de que nos puedas, entregar alguna fotografía, tal vez una pintura, de lo que representa este regreso al esquema de la primaria y secundaria, existiendo ya en la actualidad una secundaria y una primaria y un polimodal, que ha llevado, revisando archivos, que se destaquen la falta de establecimientos, la convivencia que termina generando problemas en primaria y secundaria en un solo lugar. ¿Qué es lo que tienen ustedes desde FEP para analizar, para evaluar y para aportar? Bueno, en primer lugar te voy a decir que la vos en un momento determinado dijiste los que tienen más o menos mi edad, hicimos la primaria y la secundaria. Sí. La que nosotros hicimos tenía 7 años. Esta primaria de hoy tiene 6, como lo marca la Ley Nacional de Educación. Y vamos a tener 6 de secundaria y un año más para aquellas escuelas técnicas. O sea que tendríamos 6 y 6. Lo que nosotros estamos viendo es que acá el primer problema va a ser si el gobierno apuesta a invertir. Como yo siempre digo, la educación es una inversión. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no saben dónde van a funcionar, entonces nosotros suponemos que van a seguir funcionando los mismos edificios que tenemos hoy. ¿Y entonces? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para que un director que hoy está en un polimodal pueda dirigir, entre comillas, ¿no es cierto?, el primero, segundo y tercer año de la secundaria que le va a quedar en otro edificio? Correcto, correcto. ¿Viste? Hablamos de cargos docentes, hablamos de que los chicos van a tener tutores, hablamos de más horas de matemática, más horas de lengua, perfecto. A ver, ¿qué son los tutores? Porque alguien está escuchando la nota y dice, tutores. Mira, ¿de qué tratan los tutores? No está, pero es como que serían como profesores, ¿no es cierto? No sé si profesores o preceptores, vuelvo a repetir, no está muy definido. Como que acompañarían a los chicos en el primer año de la secundaria y en el último. En el primero, para que se inserten y no deserten, y en el último, como para hacerles el acompañamiento hacia la universidad. Oporto dijo que será un cambio gradual. Sí. ¿Hace cuánto que venimos con la gradualidad? Porque, reitero, hoy existe la EPB y la SB, sí, y el polimodal, ¿no? No sé en qué gradualidad estamos. Y claro, por eso es muy importante tratar de darle significado a las palabras. Claro, porque en teoría ellos dicen que el año que viene arrancamos con el primer año de la secundaria, pero pobre, el que está hoy en primer año de la SB, dice yo ya estoy en primer año de la secundaria. Entonces, realmente me parece que vamos a ver en primera instancia un cambio de nombres o de maquillaje, digamos así. Vamos a tratar de respetar las fuentes de trabajo, porque esto también es importante. Toda modificación profunda, hay fuentes de trabajo que si la sabemos plasmar bien, nadie pierde su trabajo. Pero a veces no todos los títulos habilitan para dar todas las materias. Entonces tenemos que en primer lugar preservar ese derecho que tiene todo docente. Ajá. Más allá del derecho que tiene el chico de educarse. Acá tenemos dos derechos que tenemos que defender. Por un lado el derecho del chico a educarse y por el otro de preservar la fuente laboral. Bien, hay una frase que me llamó la atención, bueno, ya está Mariana Cattaneo para charlar con nosotros, la idea es poder tener la opinión de quienes conocen esto, ¿verdad?, desde adentro. Hay una frase de Oporto que me llamó mucho la atención y es la siguiente, dice, se terminó la escuela selectiva en la que sobrevivían los más aptos. Ahora nuestro desafío es incluir a todos en la escuela. ¿Es así? Ojalá fuera así. Lamentablemente los docentes tratan de incluir, y yo siempre digo que las escuelas se sostienen por los docentes que tenemos y porque todos los días están poniendo el hombro y apoyando al chico y tratando de contenerlo. Y están no solo dando lo que tienen que dar como materia, sino que están tratando de insertar ese chico y que ese chico no se les vaya. Entonces, me parecería bárbaro que la frase que dijo Porto se pudiera concretar. Pero hoy tenemos otra realidad, que es la que tenemos y conocemos. También hay un aspecto que quería preguntártelo, porque se dice, fusionarán polimodales, en otros van a crecer. Y por ello dijo que se nombrarán aproximadamente 4.500 docentes titulares para el primer y sexto año del nuevo secundario. ¿Son nuevos nombramientos o le van a sacar horas o cargos a los que hoy tienen los docentes para compartirlo con esta nueva modalidad, este nuevo esquema? Yo voy a repetir, lo primero que tenemos que pelear es que la fuente laboral que hoy tiene el docente la mantenga. Si después podemos darle trabajo a más personas, me parece bárbaro. Pero primero está el que hoy está trabajando. Y todos los que están esperando que están en sus respectivos listados. Bien, voy a dejar alguna frase para compartir con Cataño. Dos más, su lema. Sí. Dice, ahora cada docente debe saber de su disciplina. El profesor de historia no podrá dictar geografía, como en el polimodal. ¿Era así? Y lo que pasa es que cuando teníamos las famosas áreas que eran ciencias sociales, el profesor dictaba historia y geografía. Ajá. Pero también hay títulos que te habilitan. Entonces vos tampoco le podés tirar el derecho. Volvemos un poco a lo que yo te había dicho antes. El derecho a que alguien que tiene un título no lo pueda ejercer en la materia que lo pueda hacer. Estos cambios han sido discutidos con ustedes, con el Frente Gremial, con FEP, ya se lo voy a preguntar a Cataño, o es una discusión que puede darse en el marco de paritarias, porque no es solamente paritarias, para explicar a la audiencia, en donde se discute salarios, se discute todo. Sí, hoy hubo acuerdos paritarios, ¿no? Entre otras cosas. Hoy hubo acuerdo paritario. Sí. ¿Sí? Pero no se habló de esto. O sea, no se habló de la secundaria. Se hablaron de otros acuerdos que se habían trabajado en comisiones técnicas y que hacen, digamos, al desenvolvimiento del docente con algunos tipos de licencias. ¿No es el ámbito paritario para hablar de esto, Tomás? Podría ser, pero no, hasta ahora no lo fue. Hasta ahora no lo fue. Hasta ahora no lo fue. ¿Este acuerdo paritario, si me puedes decir en qué consistió? Sí, se da licencia a los docentes que hacen tratamientos por fertilización asistida, que hasta este momento no se contemplaba. Se dan 2 días para exámenes, digamos, anuales, ginecológicos o prostáticos. Después, si durante el periodo de receso, o sea, el de enero, hay alguna enfermedad, nosotros automáticamente perdíamos lo que se llamaría el receso de vacaciones. Hoy se interrumpe ese receso y inmediatamente terminada la licencia se pueden tomar las vacaciones. Bien, un punto más, dos puntos más. Sí. El ministro Porto manifestó su preocupación por el alto nivel de ausentismo y dijo que va a establecer un nuevo control sobre esto. ¿Es explícito de qué va a tratar ese control? Mira, yo te puedo decir que los docentes, por lo menos de Moreno, no tienen una prestataria que les haga, que les firme su carpeta médica. Porque hay un problema en la licitación de las prestatarias. O sea, un problema económico. Entonces, los docentes, digamos, con su certificado médico, hoy están justificando sus inexistencias. Pero, por ejemplo, para hacer una junta médica por una enfermedad un poco mayor o por una operación, algunos se tienen que trasladar hasta La Plata porque acá no hay nadie que los atienda. Muy bien, y la última consulta es algo que lo hemos charlado muchas veces, también con Cataño, respecto a la improvisación. Es decir, el profesor se tiene que adaptar a las nuevas reglas. Es indudable y es incuestionable que la reforma educativa terminó siendo una destrucción de la educación. Por lo tanto, la nueva ley hay que entenderla, hay que respetarla y hay que aplicarla, ¿verdad? Uh-huh. Si se entiende todo esto, ¿no sienten ustedes que hay una improvisación que tiende al manoseo y a afectar efectivamente el espíritu de la ley en tanto las preguntas efectuadas y lo que señala Oporto tiene finalmente una frase que es cambios graduales? Ellos siempre van a insistir en el cambio gradual, pero a ver, no soy necio, no digo que un día para otro esto se modifique. No, está bien, está bien.

acompañado de la canción Quiero tus ojos, de Verónica Condomí. Las palabras se liberan del papel y el aire de la radio. Escritos en el aire, en el aire, en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Bueno, estamos en la segunda hora de Perfiles. Mariana Cataño, gracias por estar aquí, secretaria general de SUTEBA. Hace mucho que no nos veíamos, ¿eh? Sí, hace mucho. Por lo general en la tele, sí, ¿no? Sí, verdad. En un estudio de radio es mucho más agradable para mí. Te digo, no tenemos tantas luces, no tenemos la obligación de mirar una cámara y esas cosas. Bueno, recién le comentaba y le preguntaba a Zulema Viltes sobre esta propuesta que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que, voy a reiterar, lo anterior fue destructivo. Lo que se obtuvo efectivamente tuvo que ver con una organización. Si no, el poder político no cede fácilmente, tiende a naturalizar hasta tanto aparezcan aquellos resultados que hacen a la protesta, a la demanda o a la visibilización de los efectos negativos que tuvo esa ley que se denominó reforma educativa y que fue aprobada por la mayoría de la clase política de nuestro país. Es otro tiempo, es otro momento y otro escenario. ¿Qué ves de positivo del anuncio y cuáles son los aspectos negativos a corregir? Porque allí está el escenario, ¿verdad? Primero, no es corregir tu expresión, sino decirte que no es solo para nosotros un anuncio o una propuesta, es una conquista. Porque en realidad, durante toda la etapa de la reforma, que la resistimos, pero la perdimos, fue una batalla que la perdimos, hasta lo que fue la implementación de la nueva secundaria básica. Y la etapa que nosotros denominamos posterior al 2001 y a partir del 2002, 2003, de la ofensiva, pasar de la resistencia a la ofensiva, se vino planteando que era necesario reconstruir la escuela secundaria, recuperar una escuela secundaria. Pero además no solo desde los docentes. Yo creo que nosotros, la CETERA, el SUTEBA, tuvo un gran protagonismo en esto, un fuerte acumulado de análisis de los efectos destructivos de la reforma y de otras reformas a nivel latinoamericano, de propuestas, muchas propuestas, documentos y trabajos hechos no estrictamente por los cuadros dirigentes del SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, digamos, de jornadas, de talleres, de capacitaciones, de reuniones con delegados. Y no sé si recordás vos, pero para el debate de la ley nacional hubo un debate fuerte que inclusive lo pudimos dar con algunas organizaciones sociales, pudimos discutir con compañeros de Barrios de Pie en aquel momento, pudimos discutir con los pibes del Rojas, con distintas carreras, con otras organizaciones sociales, en encuentros que eran mucho más amplios y que no tenían que ver estrictamente con el sector, y ahí nosotros construimos una propuesta que tenía mucho en torno a la secundaria, porque además recogimos de la comunidad que era una cosa muy sentida la recuperación de la escuela secundaria. O sea, quedó claramente instalado que esto había sido una destrucción sistemática y que, bueno, los jóvenes necesitan una nueva escuela secundaria. Quedó plasmado la ley nacional, pero quedó mejor plasmado la ley de educación provincial. Tuvimos, la verdad, mejor acumulado, mejor correlación de fuerzas para poder incidir en la redacción de esa ley. Nosotros decimos que las dos leyes son planes de acción, planes de lucha, porque después que están escritas, la ley provincial, como toda ley, como toda ley, hay que, seguro, objetivamente conquistarla, ¿no? Así que bueno, este anuncio para nosotros es un buen anuncio, es esperanzador en el sentido de tener una oportunidad histórica de poder hacer lo que queremos hacer y que venimos planteando hace rato. Ahora, esto se encarna en sujetos concretos, en realidades concretas, en recursos concretos, en escuelas concretas, con pibes concretos, que además vienen de otras reformas. O sea que es correcto tener el grado de escepticismo, la cuota necesaria de escepticismo para poner las cosas en su lugar. Sí, sí. Sin embargo, es cierto lo que decía Zulema, lo llegué a escuchar, que no hubo la suficiente cantidad de jornadas, que debiera haberlas, que la gripe no ayudó, sinceramente, y esto excede, digamos, cualquier cálculo. Que son necesarios los espacios de reflexión, porque si hay algo que tuvo de característico las dos reformas, la primera fue la más nefasta, la segunda vino a emparchar, no colaboró, fue lo inconsulto, con todos, ni con la familia, ni con los pibes, ni con los docentes. Y si hay quienes saben lo que significó, personalmente me tocó trabajar en la escuela media, la vieja escuela media, con la reforma, padecerla, hacer todo lo posible, y bueno, esto se concretó. No llegué a lo que es secundaria básica, ya directamente estaba en el sindicato, pero digamos los efectos, nosotros permanentemente visitamos las escuelas, estamos en contacto con los compañeros, y personalmente esperé que mi hija pudiera llegar a otra secundaria, o sea que lo hice además pensando que estos pibes que yo tenía, los alumnos que fueron conejitos de India, como nosotros lo planteábamos en el momento, además fueron así, ¿eh? Más virulento, sí, digamos, del dualdismo, de Yanetacio, de toda esa gestión, verdaderamente fueron víctimas de un experimento nefasto. Y los docentes quedamos rehenes porque que había que hacer algo. Estas generaciones ahora estaban a cargo de estos docentes, con estos programas, con una ley de ajuste. Y bueno, ahí estuvieron, ¿es cierto lo que decía Zulema? Ahí estuvimos. Sí. Ahora, hoy hay una oportunidad de recuperar la escuela secundaria. Le vamos a demandar al Estado todo lo que tiene que poner, todo lo que tiene que hacer. Y hay una cuota de responsabilidad nuestra, de las organizaciones sindicales y de los docentes, en torno a debatir un proyecto de escuela que convoque a los pibes, porque la verdad que podemos cambiar el diseño curricular, las materias, los contenidos, la carga horaria, podemos concentrar las horas de los docentes, atender a que haya políticas públicas concurrentes, nuevos equipos de orientación escolar, equipos multidisciplinarios, para ver si podemos lograr que los pibes vengan. Pero si la escuela no transforma su esencia misma, la escuela secundaria, los pibes no van a venir. ¿Y cuál es la esencia de la escuela secundaria que bueno, ustedes pretenden, no? Sí, bueno, justamente hoy tuvimos una jornada. Organizamos una jornada dirigida a directores, a inspectores, profesores para debatir la nueva escuela secundaria. Que he dicho, aprovecho la oportunidad para decir que, bueno, desde la inspección regional y desde el municipio fue bien boicoteada. Nos negaron el RIGLOS, nos lo habían dado, después nos comunicaron que no. Mandaron un comunicado a las escuelas. Bueno, esto no es casual, tiene que ver con nuestra propia disputa acá en el territorio. Pero finalmente igual la realizamos. Bueno, lo que hicimos fue combinar un poco lo que tiene que ver con, bueno, cuál es el documento que baja la Dirección General de Escuela para debatir mañana, como lo planteaba Zulema, y cuáles son nuestras propuestas y los resguardos que nosotros planteamos, qué es lo que se debe cumplir para que efectivamente no sea una reforma, sino una transformación, que no es lo mismo. Claro, bueno, es una frase que lo define todo, ¿no? Que sea una transformación. Vos decías algo que me parece muy interesante. Toda ley, creo que de las últimas leyes que se han trabajado en la Argentina, tiene un espíritu superador de la destrucción o de la reforma. Desde ese lugar me parece que es incuestionable y uno tiene que acompañar. Pero dijiste algo que es estratégico, el tema de recursos. Yo puedo tener una muy buena ley educativa. Tiene que ver con la conquista, porque yo decía en la presentación que todo esto se logra con organización, y ustedes tuvieron organización, digamos, muchos sectores. Pero si no hay una mirada estratégica a mediano y largo plazo, van a ser nuevamente conejillos de India los chicos, y van a padecer los docentes. En ese aspecto, ¿qué avances hay? Porque la última vez que lo escuché a Scioli dijo, vamos a triplicar el presupuesto en infraestructura. Yo no lo vi, Yo no lo vi. Es decir, ¿cuál es la idea de triplicación de presupuesto? Y además, ¿qué hacemos con el dinero? ¿Quién maneja el dinero? Sobre esto, ¿ustedes qué tienen para aportar, para cuestionar o para enriquecer la propuesta? Tenemos, acá hay dos polos. Por un lado, esto que yo te planteaba, estamos en mejores condiciones. Nosotros tenemos 5 leyes, el sector, que son conquistas históricas. El incentivo docente, la primera, después de la carpa. La ley de financiamiento educativo, que establece el 6% del PBI para educación, que hoy no alcanza. Es más, se tiene que discutir ahora, ya lo está planteando la CETERA. La paritaria en la provincia de Buenos Aires, que es histórica, no, nunca tuvimos paritaria. Hoy se firmaron 12 acuerdos paritarios nuevos.

Y esto es lo que más cuesta, porque en la secundaria, como vos lo conocés, y creo que algo planteaste o algo escuché respecto de la carga horaria de los profesores, uh-huh. Bueno, no es lo mismo ser maestro de grado en una escuela y estar con el doble turno y ver que se me caen las paredes y actuar en consecuencia, que ser un profesor con dos módulos. O sea, eso limita mi capacidad de acción. Uh-huh. Bueno, con esa ventaja corre el gobierno, con esa desventaja que nosotros ya la ubicamos, estamos contrarreloj para organizar la demanda, ¿no? Y hoy justamente hablábamos de esto. Todos los proyectos presentados por algunas escuelas secundarias de construcción que fueron denegados por el jefe distrital y solo uno prosperó. Hay una única secundaria básica que funciona en una primaria, que está en el cruce Castelar, en la primaria 45. Es la única que tiene un proyecto y como tiene aulas ociosas, ha sido aprobada. Lo demás se implementa en el polimodal, porque el polimodal, como venía con una merma de alumnos, uh-huh. tiene espacio, ¿no? Pero es insuficiente. Claro, esto y ahí es el cuello de botella. Claro, esto es muy muy valioso porque el ciudadano hace una síntesis. Algunos que son ciudadanos, otros ni siquiera acceden a esa categoría cuando todos deberíamos serlo. Porque cuando lees las declaraciones de Oporto y dice va a haber una secundaria, a quien le van a preguntar los padres va a ser al director de la escuela o a los docentes. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el criterio para explicar? Mire, esto va a 3 años, por ahí... su hijo no puede ingresar al jardín, entendiendo la obligatoriedad del sistema. Su hijo no puede ir a una secundaria. Me parece que acá está la madre del conflicto, que si no se trabaja desde el gobierno, en una explicación clara, precisa y asumiendo la responsabilidad que el gobierno tiene, esto va a ser un verdadero problema, enorme problema, porque no hay explicación. El docente no puede agarrar un cucharín o una cuchara y levantar una pared. No está para eso el docente. Ahora, a mí me da la impresión, por eso se lo planteaba Vildes, que en esto de la improvisación, entendiendo todo el marco de conquistas, tiene que seguir siendo una lucha para ustedes y para todos. Y el gobierno va entregando de a poco, en cuentagotas. Bueno, la paritaria. Les dimos la paritaria, ahora nos tienen que esperar. Hace 6 años que la Argentina espera en un crecimiento que a tasas chinas uno tenía que esperar o deseaba que tuviera un drenaje distinto. Bueno, pues no llegó ese drenaje. Y hoy estamos frente a esta situación de una ley de conquista superadora a lo existente, pero con este cuello de botella que decías vos, que a mí me preocupa mucho, sinceramente me preocupa mucho, a partir de que el próximo año, ahora el 9 de octubre, se firma el fin del polimodal. En el 2010 tiene que funcionar, no sé cómo, pero tiene que funcionar. Un aspecto que te quería consultar, que tiene que ver con los 4.500 cargos docentes nuevos que se van a construir, vamos a poner así. ¿Qué sabes de esto? ¿Son 4.000 cargos nuevos? ¿O se va a establecer una limitación para aquellos docentes que tienen dos cargos y dicen, no, mire, usted tiene que tener un solo cargo? Porque esto es lo que también se está planteando en las escuelas. Algunos docentes me lo han hecho saber y por eso les había comentado que hoy podías venir aquí. Se lo voy a preguntar a Mariana Cattaneo, porque supongo que ustedes deben tener algún, o pueden avisorar de qué trata esto. A ver, porque hay varias preguntas en esta pregunta, no hay una única... una respuesta única que te pueda dar. Para empezar, para llevarle tranquilidad a los docentes, para bajar el nivel de ansiedad lógico que puede causar una transformación de la que yo no sé nada, que es lo que le pasa a los uh-huh. compañeros, que recién mañana les llega un documento y escuchan, leen declaraciones, pero no han podido participar. Disculpa, esto que te planteo, ¿te llegó a vos la inquietud de los docentes? Sí, por eso, ¿no? Digo, hoy claro. tuvimos una jornada y claro. aparte es el tema, que es, ¿qué va a pasar con mi puesto de trabajo? Seguro. Bien. Dos cuestiones. La Ley Provincial de Educación tiene el artículo 14 establece que se van a garantizar los derechos de los trabajadores de la educación ante cualquier reforma, te lo estoy parafraseando porque no me la sé de memoria, por suerte. Se van a garantizar los derechos de los trabajadores de la educación ante cualquier modificación que el gobierno establezca dentro del sistema educativo. Primer resguardo. Segundo, como no nos quedamos con lo que dice la ley, el 3 de junio se homologó en acuerdo paritario el artículo 14 de la ley provincial. De manera tal que hay una especie de corset o cerco que las organizaciones gremiales le establecimos al gobierno para preservar los puestos de trabajo. De todas maneras, en rigor de verdad, desde nuestra organización, además de la defensa de los puestos de trabajo, planteamos que efectivamente hay que transformar la lógica de la escuela secundaria. Ni volver al viejo sistema, ni improvisar. Esto es real. Y nos tiene que ver estrictamente con los puestos de trabajo. En relación a la creación de nuevos puestos de trabajo, uh-huh. La ley establece, y en la implementación de la nueva escuela secundaria, que para que un alumno pueda iniciar el ciclo, desarrollar toda su escolaridad y llegar a terminarlo, tiene que haber políticas públicas concurrentes. Esto incluye equipos de orientación escolar, equipos interdisciplinarios que hoy no tienen las secundarias, que hay un equipo distrital que va a la escuela secundaria que tiene un emergente X. Ejemplo, media 10 en algún momento, yo era profesora, hubo muchos intentos de suicidio, conseguimos que el equipo se instale, pero por el emergente, uh-huh. Cuando esto se tranquilizó, se fueron a otra escuela. La idea es que cada escuela que lo necesite, porque los pibes necesitan poder continuar en la escuela con todas las situaciones por las que atraviesan, requerirían de estos nombramientos. Uh-huh. Ahora, las declaraciones, la verdad... Discutimos la planta orgánico funcional de las escuelas, esto es el plantel docente, uh-huh. todos los años aprueban cargos y todos los años no se cubren. Entonces, uh-huh. No sé esa cifra que responde, sí sé que, por eso te decía, son varias cuestiones. Existen normas que el gobierno no va a poder desconocer y que preservan el puesto de trabajo. Existen nuevos puestos de trabajo que necesariamente se van a tener que crear por los cambios curriculares y por las condiciones que la nueva secundaria requiere y que además están suscriptas por el gobierno, lo cual no significa que mágicamente esto va a aparecer. ¿Por qué? Y te pongo un tercer uh-huh. elemento. Si yo pensara que estoy en Cuba, podría pensar que esta norma además va a tener una vuelta de tuerca y va a significar tal transformación. Ahora, este es el gobierno. A ver, Oporto. ¿Quién es Oporto? Oporto estuvo en la destrucción educativa. No, claro. Y con esto, más claro. allá de una valoración político-partidaria, sí, digo, sí. Los conocemos. Sí, sí. Ahora, a este gobierno nosotros le arrancamos esta conquista. Y con este gobierno vamos a tener que debatir lo que tengamos que debatir. Y la correlación de fuerza sí. que tengamos va a ser la diferencia. Sí. No va a ser, porque no es un gobierno revolucionario y nosotros no estamos en el poder, no va a ser todo lo que queremos. Va a ser todo lo que logremos de acuerdo a la correlación de fuerzas. Si nosotros nos quedamos en ni un discurso ni el otro, uh-huh. ni que el gobierno lo haga, porque sabemos que no es así, o sea, no funciona para ninguna situación, ni para los reclamos de infraestructura escolar, ni para los reclamos salariales, no es que mágicamente va a derramar uh-huh. la copa, no, esto no existe. No, no. Y nosotros tendremos que provocarlo, y de eso nos tenemos una larga... práctica. Sí, sí, y sí. Bueno, la vamos a tener que potenciar, porque además hay generaciones en juego, ¿no? Yo escuché, bueno, en los últimos años, sobre todo en la administración de Scioli y en la parte final de la administración de Solá, cuestionamientos por el nivel de ausentismo de los docentes. Uh-huh. ¿Verdad? Y voy a hacer esta interpretación, si me permitís, y quiero una devolución de tu parte. Sí. Si el gobierno toma que el nivel de ausentismo tiene que ver con el maestro ómnibus, el que va de escuela a escuela, ¿no? Que se pasa todo el día tratando de enseñar, con lo cual representa un nivel de estrés y presión que en algún momento tiene sus consecuencias. El gobierno puede decir, bueno, vamos a tratar de modificar esto. Podemos aumentar el sueldo de ese docente en un cargo, se establecen nuevos cargos y de esa manera se logra una educación mucho más positiva, que es la que nosotros queremos, y se ataca el nivel de ausentismo. ¿Esto sería una interpretación correcta del gobierno? ¿Posible? Podría ser. Hoy no tiene elementos para interpretar nada, o sea, ladra la luna. ¿Por qué? Por lo que decía Zulema. No hay prestataria. ¿Qué quiere decir? Como cualquier trabajador, vos tomás una licencia, existe alguien que verifica que estás enfermo o no. Eso no es responsabilidad del trabajador. Mirá, te voy a multiplicar los certificados para que vos te enteres. El trabajador va al médico, presenta un certificado y hay algún tipo de control médico o desde el hospital, alguna vez se hacía en el hospital, si es público o si el Estado paga a una prestataria. Hoy toda la provincia de Buenos Aires está sin prestataria, pero hace un año. Eso tiene múltiples lecturas. Uno puede decir, nadie controla la licencia de los docentes, pero es responsabilidad del gobierno. ¿De quién es responsabilidad? El director es un agente del gobierno, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que se disputa es la cápita. ¿Cuánto se paga por esto? ¿Sí? Uh-huh. En algún momento se adjudicó a una empresa, la empresa además terceriza y nadie quiere agarrar. ¿Quién quiere pagar, no sé, $1.50 para mirar la salud de los docentes? Entonces, acá hay una cuota muy grande de irresponsabilidad del Estado, uh-huh. porque no hace lo que tiene que hacer, pero no es un problema sindical, sino que esto es natural y que debería estar resuelto. Y por otro lado, trae un enorme trastorno a los docentes. Porque, por ejemplo, no lo dramatizo, te digo casos puntuales. Vos tenés una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, estás con una, nadie está atendiendo a que te tienen que dar la licencia, tus papeles tienen que estar en orden, vos tenés que estar en tu casa cuidando tu salud. Uh-huh. Tenés que estar viendo a ver cómo lográs que la plata te llamen, para que digan, garanticen, certifiquen. Si el gobierno hace una lectura de que esto tiene que ver con el profesor taxi, uh-huh, el gobierno sabe que esta realidad existe, porque con solo mirar qué docentes tiene, que además esto está en el sistema, que tiene 7 escuelas, que tiene 8, que tiene 6, no todos, pero que hay muchos que están en estas condiciones. Y sí, podríamos decir que deberían cuando avanzar. Cuando vos decís, disculpame, 7, 8 escuelas, que va tomando horas. Horas. Yo soy neófito en dos muchos. Horas en dos una, horas en una escuela, 3 horas en otra. Claro. Por la imposibilidad de conseguir un puesto, un acrecentar puesto. En su carga horaria. Ajá. Objetiva, yo en mi carrera docente tardé 8 años en concentrar mis horas en una escuela, en una etapa en que había posibilidad de tomar horas de historia. Uh-huh. ¿Hay una limitación para cargos? Es un docente puede tener ¿cuántos cargos? ¿Dos cargos titulares? Vos me estás hablando de profesores. Profesores, sí. El profesor puede tener 20 módulos titulares. 20 módulos 20 titulares. Horas. 20 horas. Titulares. Después puede tener otras en calidad de suplente, provisional. Bien. Pero en realidad hay algunos sectores. Moreno, para una cosa es el interior, el conurbano bonaerense, Moreno en particular. Hay materias en las que vos ya no podés tomar. No hay horas. No hay. O sea, sobran docentes y faltan horas. En la medida en que avance, si se avanza en esto, si el camino nosotros logramos allanarlo para efectivamente lograr una transformación, debería haber más horas, porque hay más escuelas, ¿eh? Más escuelas y claro, más puestos de trabajo. Ahora, esto va a ser una pelea dura, porque es en este contexto mundial y latinoamericano. No es que estamos tirando manteca al techo, pero y no lo digo por una cuestión personal, lo digo porque cómo reacciona. Mirás Kraft. O sea, mirás que la tasa de ganancia, nosotros no disputamos plusvalía en el Estado, ¿no? Vamos por el reparto de la torta. Pero el reparto de la torta, vamos todos por eso, ¿no? Sí, sí. Todos los estatales. Entonces es una situación difícil, porque justo estamos disputando mayor recurso en una situación en donde el Estado va a venir a retraer la inversión. Con esto, sin hacerle ole a la pregunta acerca del ausentismo docente, sí, hay 20.000 causas para que haya ausentismo docente. Ahora hay una cuota de responsabilidad importante del Estado de mirar esas causas, de atacar esas causas y de hacer el trabajo que tiene que hacer, que no es responsabilidad de los sindicatos o del trabajador en soledad. Y esto ya está previsto. Lo que no está haciendo es invirtiendo lo que tiene que invertir y tomando las decisiones políticas que tiene que tomar. Bien, te hago la última pregunta, porque estamos ahí al final del programa. Es un gusto charlar contigo, como siempre. ¿Qué opinión tenés del alejamiento de Liliana Fernández del Consejo Escolar? No podía no hacerte la pregunta, obvio. No. Yo en ese momento había habido una serie de situaciones en infraestructura escolar que se fueron dando, que me generaron muchos interrogantes, ¿no? Y después, durante la etapa de la gripe A y durante un mes, después de agosto, pareció haber algún tipo de apertura para discutir, de reconocimiento de que hay que trabajar con otros, de que sí, hay cosas que están mal y que hay que mejorarlas. Esa primavera duró unos días. Yo creo que el resultado de las elecciones del 28 de junio tuvo un impacto importante, que hay una disputa importante. Por el 10 de diciembre, lamentablemente, vamos a ser los ciudadanos de Moreno rehenes de esa disputa. Cuando pensé quién podía asumir yéndose Liliana Fernández, que en realidad ya había habido una licencia de por medio cuando fue el tema de los cheques, sí, sí, en infraestructura escolar, pero hubo un retorno. Pensé, bueno, ¿quién va a asumir? Sabía que iba a ser Susana Ponce, porque siempre ha sido la persona que se ha puesto para estas transiciones y que además no renueva, o sea que se va. Así que a mí me parece bastante irresponsable la decisión. O por lo menos no hay una decisión que a mí me muestre claridad respecto de que, bueno, a pesar de que ingresaran otros sectores dentro del Consejo Escolar, nosotros vamos a conducir y vamos a articular de esta forma. Yo creo que hay, lamentablemente, una especie de tregua para rediscutir los lugares de poder y los manejos dentro del Consejo Escolar. Y es lamentable porque es un retroceso enorme, ¿no? Bueno, no tenemos incidencia en esto. Lo que creo es que las escuelas van a ser rehenes de esta interna, por lo menos por lo que se avizora, ¿no? Y bueno, sabemos lo que vamos a tener que hacer si esto se produce, pero lamento que esa haya sido la lectura de lo que pasó el 28 de junio, ¿no? Uh-huh. Gracias sí. por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el perfil del programa tiene que ver con algo que mencionaba Cattaneo, ¿no? Esto de la conquista. ¿Cuánto vale el significado de esa palabra? Conquistar es, para muchos, sacar. Para otros es poseer. Para mí es recuperar gran parte del terreno perdido, no porque no se quería sostener aquello, sino que nos arrebataron de un plumazo lo que teníamos. Nos vendieron todo y compramos todo. Cuando digo todo, hablo de una generalidad. Muchos sectores que eran minúsculos o minoritarios nos daban pautas claras de lo que se venía en la Argentina, que, como siempre digo yo, fue parte del peronismo de los 90. Le pongo nombre a aquello que se vivió y que todavía tiene consecuencias al día de hoy. La propuesta en la provincia de Buenos Aires, como bien refería Viltes y Cattaneo, es una propuesta para seguir conquistándola. La ley o las leyes tienen en su espíritu, inclusive la de menores, que la leí muchas veces, nos invita a apropiarnos. Y el apropiarnos no es esperar algo que dijo Cattaneo, soluciones mágicas. No hay que seguir tomando. Somos capaces de hacer ese ejercicio de tomar algo que es nuestro. No es de Oporto, ni de Scioli, ni fue de Gianetasio, ni de Solá, ni de Dualde, ni de Oporto. Fue siempre nuestro. El tema es que en algún momento perdimos una batalla cultural en creer que lo público y estatal correspondía selectivamente a quienes ocupaban cargos políticos y dejamos de lado la necesaria intervención y protagonismo de aceptar la educación como algo propio, necesario, trascendente, igualitario, hasta reparador. Ojalá que esta charla que hemos tenido en la noche de hoy con Viltes y con Cattaneo pueda derivar en que usted que está escuchando también se apropie de la invitación, como papá. Que se creen los espacios en las escuelas o en cualquier lado, foros tal vez, para entender que la recuperación de la escuela secundaria es la posibilidad de establecer que hoy, el presente, sea parte del futuro que nos merecemos todos. Todos, nuestros hijos fundamentalmente. Si hay algo que podemos hacer nosotros desde nuestra posición, desde nuestra generación, es seguir conquistando, sin desconocer las particularidades que bien señaló Cattaneo respecto al gobierno de Scioli o al gobierno de Oporto y a los gobiernos venideros. Nadie entrega, hay que conquistar, y para eso se requiere organización y cierto nivel de madurez que hoy, lamentablemente, todavía no tenemos, quiero decirlo. Finalmente, hay una noticia que a mí me lleva a confirmar el tiempo perdido. Se pueden hacer muchísimos análisis sobre los últimos 5 años de la Argentina. Pero que la Argentina vuelva al Fondo Monetario Internacional, que nunca se fue, y que Vudú hable de la posibilidad cierta de ingresar al mercado de capitales, va a afectar a esto que hemos charlado en la noche de hoy. Ya hay un recorte presupuestario en el presupuesto nacional en materia de salud, que nadie puede explicar, y que nadie va a poder explicar. ¿Qué va a suceder en la provincia de Buenos Aires? Porque están detenidas las obras públicas. Y si hay un recorte a nivel nacional, debo inferir que a nivel provincial lo habrá y a nivel municipal también, con la consiguiente carga tributaria que debe existir para tratar de compensar cuentas que están en rojo. Cuando hablo de conquista, y ahora incorporo el otro término que es lucha, es que nos tenemos que preparar para el año 2010 porque va a ser un año de luchas para seguir teniendo conquistas. Hasta el próximo martes, gracias por estar ahí, como siempre, aquí en la 90.1. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando y en ese telar de angustias